Cadena Nacional. Sí, la verdad, Jorge, acá un buen gesto de tu parte. Un ratito te pones a bailar, ¿no? La música enaltece. Sabes que te quiero tonto. Gracias. Después charla. Después charla. Bueno, sin más comentarios. Bueno, Ángel, pasando la parte seria de nuestra vida. Sí, hoy. Ahora que sos un tipo fotogénico y esas cosas. No, tuvimos algunas charlas ayer sobre qué tema pasó de todo en el mundo en estos días que no estuvimos al aire, y por ahí se hacía un poco inabarcable tratar de hacer un salpicadito de todo. Nos quedamos con... Hasta ayer íbamos a tratar el tema de Kosovo, que nos parece que ha sido como bastante mal encarada la temática desde el ámbito de los medios, por lo menos de los más importantes, ¿no? Yo te lo pongo clarito, blanco sobre negro, no entendí un juego. Por eso, de todas formas... decidimos no trabajar hoy el tema de Kosovo por el hecho de que es un conflicto que se abre y que va a seguir dando para trabajarlo en otras oportunidades. De hecho, recién se inicia un proceso que calculo que va a ser muy doloroso y posiblemente sangriento, pues Kosovo tiene un significado simbólico muy muy fuerte para los serbios y no se van a desprender tan rápidamente a pesar de la presión internacional. Decidimos sí traer, siguiendo un poco la línea del programa el año pasado, algunas noticias que no fueron ni siquiera mencionadas en los medios más importantes y que tienen, en este caso sobre todo, una significación para los países del tercer mundo fuertísima. Han habido sobre todo dos noticias que involucraron al continente africano. Sobre África, si no son matanzas, hambrunas, en conflictos civiles, se sabe bastante poco. De hecho, incluso se le niega bastante la historia a África. Uno no incorpora a África en los estudios, sino es a partir de su relación con Europa. Cosa que sucede bastante tarde, cosa sucede efectivamente a partir del siglo XIX con la colonización. Si no, se la ve fragmentada en los imperios islámicos o con las tratas. La historia de África ha sido negada, históricamente. No se le reconocen grandes culturas, a pesar de que las ha tenido, no se le reconocen centros importantes de difusión cultural. Es más, sabemos muy poco, excepto del norte de África, que fue donde avanzó la colonización islámica en su momento. Absolutamente, y esto es parte, también tiene su lógica, ¿no? Y lo terrible es que cuando África hace, como continente, que es todavía más importante, cuando África como continente toma decisiones y actitudes frente a las potencias, en este caso Europa y Estados Unidos, que marcan un poco la línea a seguir por el resto de los países dependientes, si se quiere usar el término, la noticia ni siquiera es trabajada. Decidimos trabajar estas dos cuestiones porque me parece que están relacionadas y que marcan un poco el sendero que África está empezando a transitar. La primera, que es la primera que vamos a trabajar por una cuestión de cronológica, se dio en diciembre del año pasado. El programa ya no estaba al aire, por eso decidimos trabajarlo en el día de hoy. Europa viene trabajando con los países africanos la posibilidad de una serie de acuerdos económicos. Para tratar de cerrar estos acuerdos económicos que se pensaban que ya estaban absolutamente en vías de concretarse, en diciembre del 2007 se realiza en Lisboa el encuentro África-Europa. En ese encuentro se pensaban cerrar estas líneas de acuerdos de libre comercio. Lo interesante fue que más allá de algunos países que se sabía de que no querían cerrar a partir de las presiones europeas, la mayoría de los países del continente le dijeron no a las presiones europeas y le dijeron no a los acuerdos de libre comercio. Para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa, les propongo cada vez que yo mencione esta cuestión, pensar la situación y las actitudes de los países latinoamericanos con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Cerró Colombia, cerró Perú, Chile, Argentina y todo lo que es el Mercosur sufre una presión importantísima para que empiece las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos. En el caso de África, el continente completo le dijo que no a Europa. Algo que incluso en el continente europeo, recordemos que este encuentro se realizó en Lisboa, ni siquiera se realizó en África, en algún país africano. Esto se realizó en Portugal, en Lisboa y en Europa. Los países africanos le dijeron, nosotros nos cerramos a partir de estas series de medidas propuestas por la Unión Europea. Y de hecho, los acuerdos de libre comercio no se llevan a cabo, no se van a llevar a cabo en estos términos. Los acuerdos, que se llaman Acuerdo de Asociación Económica, significan, por una supuesto, escala europea. Por, absolutamente. Suponen que los productos europeos no van a tener impuestos cuando entren en los países africanos. Hasta, ustedes fíjense el nivel de descaro en, los, en las negociaciones que hasta Sarkozy, hay que recordar acaso de que Sarkozy es un presidente de derecha, no, hasta Sarkozy dijo de que eran medidas desiguales para con África. Así todos, Europa presionaba para que estas medidas salieran en los acuerdos. Sí, dime una cosa, porque vos sabés que Sarkozy ha tenido dos o tres cosas que a pesar de ser muy derecha que me sorprendieron. Perdón, Sarkozy dijo esto después de que África dijo que no. Ah, bueno, eso sí. Es, así que acá yo me parece que lo que nosotros tenemos que recalcar es el papel de África como continente. Algo que difícilmente pudiésemos nosotros decir sobre el caso latino, sudamericano o latinoamericano. No responde como continente. Está absolutamente fragmentado. África tiene una fragmentación que viene del pasado colonial, que se traduce también en una fragmentación ideológica entre los diferentes países. Sin embargo, en este tipo de decisiones han actuado como continente, y eso yo creo que es un dato a rescatar. Esta noticia no fue levantada por ningún medio de difusión nacional. De hecho, hay un muy buen trabajo, que lo recomiendo y vamos a tratar de que esté en el blog, de Ignacio Ramonet, recordarán del Le Monde Diplomatique, que se llama África dice no. Es un pequeño artículo, pero que tira las líneas más importantes sobre lo que sucedió entre África y el continente europeo. Esa es la primera noticia que me parece que nosotros podríamos rescatar de este lado del mundo. La segunda, que también involucra a África, con otra potencia, en este caso la relaciona con Estados Unidos. Estados Unidos había venido anunciando ya desde el año pasado de que para el 2008 se iba a constituir, se iba a desplegar en África una fuerza de acción rápida, como la que existe para Medio Oriente, como la que existe en Europa, que iba a llevar el nombre de AFRICOM. Obviamente, estas fuerzas de acción rápida... Pero existen, pero hay que recordar que estas existen para Oriente Medio, que son las que se desplegaron en las guerras del Golfo, que existen para Europa, que tienen bases en los países aliados de los Estados Unidos. Se pensaba desplegar una fuerza similar para África, con asiento en África. Esto era lo interesante, con asiento en África. Por supuesto, una medida de este tipo necesitaba sí o sí la aprobación de los países africanos, que por lo menos iban a servir de base como para que esta fuerza actuara. Recordamos las intervenciones norteamericanas en África desastrosas, como el caso de Somalia, y la injerencia permanente de Estados Unidos en los asuntos africanos. ¿Cómo se recuperó la noticia desde este lado? Bueno, se mencionó muchísimo la visita de Bush como su última gira por África. Se recordó el cierre de la visita de Bush a Liberia, que Liberia funciona como un país casi satélite de las políticas internacionales norteamericanas en África. Es una historia bastante especial, Liberia. Sí, y se cerró la noticia como un corolario del viaje de Bush por África antes de terminar su mandato. Era mucho más lo que encerraba la noticia. Era la presión directa del presidente de los Estados Unidos sobre los países africanos que visitó para que se le diera luz verde a este intento de desplegar el AFRICOM. ¿Qué pasó? Ningún país apoyó la propuesta norteamericana. Y los desestabilizó absolutamente a nivel internacional. Ahora esa noticia no fue recuperada más que por 5 líneas de un diario español. 5 líneas. A partir, bueno, de la discusión por otros medios, nosotros podemos tratar de ver qué hay más allá de esa información de la gira de Bush. La gira de Bush intentaba finalmente cerrar lo que ya se suponía se daba por hecho, que era la conformación del AFRICOM. El AFRICOM no se va a constituir, de hecho las fuerzas que estaban destinadas al AFRICOM quedan en Alemania, en Stuttgart, donde está la base que se pensaba trasladar a los países africanos, con la negativa nuevamente de África, y esta vez a partir de una institución que nuclea a la mayoría de los países africanos, que es la Unión Africana, que haciendo un poquito de memoria es la heredera, si se quiere, de la Organización para la Unidad Africana, que desempeñó un papel importante en los países del tercer mundo en la década de 70 y en los 80, a partir del 2002 se llama Unión Africana. La Unión Africana en su conjunto dijo, no queremos la fuerza rápida de intervención norteamericana con asiento en África. Así que bueno, dos eventos importantes para la política exterior norteamericana, sobre todo la política exterior relacionada con África y con los países del tercer mundo, que no tuvieron ninguna cobertura en estos lados. Y me parece que para nosotros, ¿no?, para países en la situación de dependencia con las potencias como los nuestros, este tipo de acciones de países pensamientos feministas marcan un poco el camino a seguir y deben ser recuperados, no solamente a partir de lo que hacemos nosotros con una noticia, sino a partir también del discurso, ¿no? Nosotros, mientras esto sucedía en África, acá se recibía un dictador en casa de gobierno, la presidenta de la nación recibía al presidente de un país africano acusado de cientos de violaciones de los derechos humanos. Mientras por el otro lado despotricábamos por las supuestas acciones norteamericanas, por el caso de las falimistas. O sea, ustedes fíjense en el nivel de superficialidad del discurso, en el caso de nuestro antiimperialismo supuesto, frente a las acciones concretas de un continente completo, frente a dos potencias internacionales, la Unión Europea por un lado y Estados Unidos por el otro. ¿Cuál es esa oposición de lo que es? ¿Por qué es un par de liderazgos interesantes? Bueno, es curioso que... No, es que lo interesante del caso africano es que no hay liderazgos fuertes. Ni siquiera podemos decir, bueno, esto se debe... Ni Gaddafi para el norte de África en su momento, ni la revolución argelina en su momento como fuente de inspiración para otros movimientos. No, en este caso... África lo que ha tratado de preservar, a pesar, por eso digo, de las diferencias ideológicas entre los diferentes gobiernos, es cierta coherencia de empezar a defender algunos intereses continentales. Y me parece que eso es lo interesante del caso africano, y me parece que eso es lo que se debe recuperar de este lado del mundo, ¿no? Como experiencia de continente frente a las acciones imperialistas, si se quiere, vamos a utilizar siempre imperio. Imperio es una palabra que ha sido bastante... bastardeada, ¿no? Como revolución, como muy panfletaria. Bueno, hay un contenido interesante de la palabra imperio, Atilio Borón lo trabaja en su libro, y nosotros trabajamos desde ahí. Creemos que hay todavía ciertas formas imperiales, y desde ese lado hablamos cuando decimos imperio. Pero bueno, lo interesante del caso africano es que el continente, a pesar de sus diferencias, a pesar de que no hay un liderazgo que sea el determinante en estos procesos, como continente ha empezado a defender algunas de sus cuestiones. Por supuesto que África está atravesada por una serie de otras problemáticas que vamos a tratar de trabajar también acá, pero en este momento África ha dado dos grandes muestras de independencia o de soberanía frente a las políticas exteriores abusivas de las dos potencias, que me parece que son absolutamente claras y ejemplificadoras para nosotros. Creo que ahora tenemos a Bush, ¿no? Curiosamente, el gobierno de Bush, el gobierno de los Estados Unidos, la imagen norteamericana es la más baja en los últimos 30 años en África. Entre la opinión pública africana, ¿no? Y esto también es un elemento de presión para los gobiernos para no cesar el tema este de la FICOM, que era el despliegue de la Fuerza Rápida de Intervención Militar. Bueno, la noche sigue. ¿Cambia de Cuba? No. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.